Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Facchello. Luca Facchello, bienvenido, buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, la verdad que sí. Bien, bien, bien. Extrañábamos las charlas tuyas sobre el tránsito nuestro de cada día. Sí, hablando de extrañar, hoy quería referirme a la fiesta de la nostalgia y amén de los resultados que fueron un poquito dispares en cada lugar del país, pero creo que, bueno, era un poco de esperar que después de tanto tiempo de no tener fiestas como esta, pudiera haber un cierto pico del consumo de alcohol. Concretamente aquí en Paysandú tuvimos algunos inconvenientes en ese sentido, con un porcentaje de positivos elevado a lo que venían siendo los operativos habituales, un poco por quizás hacer operativos más asertivos, más buscando aquellos lugares donde realmente pueda dar positivo, pero también creo que por tanto tiempo sin estas fiestas, como que olvidamos, y esto es algo cultural, creo que ya lo hemos hablado, el tema del alcohol, y que Uruguay esté con tolerancia cero, era algo que culturalmente lo fue aceptando el uruguayo, pero bueno, insisto, hemos pasado por este último año y medio, y estamos pasando todavía, ¿no?, con todo el tema de la pandemia, y a veces ese cambio cultural se nota que no estaba tan centrado o tan puesto a la uruguaya, ¿no? El del cero consumo se voy a conducir. Lo digo por mismo las personas que después tienen que venir a la oficina a hacer todo el trámite administrativo, y bueno, todos dicen lo mismo, bueno, pero era una situación especial, estábamos saliendo de la pandemia y hacía muchos años que no salíamos y lo que fuera, y bueno, insisto, todavía en seguridad vial, bueno, por algo los países que están trabajando esto ya hace ya muchos más años y con mucho más profesionalismo, las campañas de alcohol, velocidad, casco y cinturón, las reitera año a año. No es que, bueno, ya se usa el cinturón, no hablemos más del cinturón, ya se usa el casco, no hablemos más del casco, sino que año a año están reiterando las campañas hasta que justamente salga carne y uña, ese tipo de cosas. Bien. Y entonces, más allá de esa reflexión, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, quería referirme a eso también, a los aparatos. Hoy por hoy todas las tres o cuatro dudas que yo pensé que ya estaban bastante resueltas siguen estando. O sea, lo primero es que no es aconsejable negarnos a una prueba de espirometría. Negarse a la prueba de espirometría es presunción de que la persona está alcoholizada. O sea, yo tengo que probar después que no estoy alcoholizado. O sea, yo me niego una prueba de alcoholemia y el inspector, la policía actuante, actúa como si tuvieras alcohol en sangre. Obviamente, en el caso de dar positivo, en el caso de negarme, y si yo quiero recurrir esa prueba positiva, yo tengo todo el derecho y el inspector o la policía actuante me tiene que informar, o mi prestador de salud o prestadores de salud públicos, donde hacerme el análisis de sangre dentro de las 2 horas como máximo de haberme hecho la prueba de alcohol, para tener la prueba en sangre que me va a dar el resultado definitivo con respecto a la prueba que hicieron con el espirómetro. Todos los espirómetros además son calibrados por el laboratorio tecnológico del Uruguay, o empresas que le presten servicios al laboratorio tecnológico del Uruguay. Aquellos espirómetros que no cuentan con esa habilitación, digamos, en breve ya no serán utilizados. Se pueden usar como un testeo, digamos, como una prueba, pero no como validez de una prueba para una infracción de tránsito. Y después está lo otro, que también se volvieron las consultas, bueno, de cuánto es la suspensión. Hay que recordar que la ley plantea mínimos que están entre los 6 meses del año, hasta 2 años en caso de residencia, y en caso de una nueva residencia se le puede retirar la licencia de conducir a la persona. O sea, no tiene más licencia de conducir, obviamente está suspendido del registro de conductores. Esos son la situación en Uruguay, y bueno, sabemos que existió o existe una iniciativa a nivel de la Cámara de Representantes con respecto a variar el límite actual, pero esa iniciativa seguirá en tratamiento, imagino, o ya se habrá desestimado, pero oficialmente no ha cambiado absolutamente nada, sigue valiendo la ley original con la última modificación que indica el cero alcohol. También es importante recordar que el máximo que podemos tener sin pasar a la policía, a un juez para que dictamine un castigo alternativo para esa falta, es 1,2. O sea, de 0 a 1,2 tendremos la infracción de tránsito y la suspensión de la licencia por el tiempo que se indique. Si ya tenemos un valor superior a 1,2, además de la infracción de la multa, además de la suspensión, la intendencia debe informar esto al juez, al fiscal, de manera de que, bueno, se haga el castigo alternativo que el juez decida para cada uno de los casos. Esa es la situación de Uruguay, que no ha cambiado, sí, sigue siendo la misma desde hace ya 5 o 6 años, por más que, insisto, hubo públicamente un debate, una discusión, una propuesta con respecto a eso de cambiar el límite, pero el límite sigue siendo 0, tolerancia 0 al alcohol. Eso un poco quería referirme al día de hoy, porque insisto, ha sido muchas las consultas que he tenido, no solo en Paysandú, sino con colegas de otros departamentos, también ha pasado lo mismo, y quizás, insisto, una mezcla de una fiesta como la que hubo después de tanto tiempo sin fiestas y no tanto tiempo hablar por el tema del alcohol, que pasó a ser un tema secundario frente al coronavirus, capaz que olvidamos algunas cosas que no han cambiado. Vale la aclaración. Gracias por tu aporte. Buena semana para ti. Buena semana para ustedes. Gracias, Lucas. Chao. Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presentó en Frecuencia Abierta la participación del ingeniero Lucas Facchello.